hora de la mañana a Juan Lima, que es el subdirector de Centros de Alimentación Municipal. Juan, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. ¿Todo bien? Y gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos un ratito. Yo te digo todo el cargo largo, pero podemos decir que sos encargado de los comedores municipales. No está mal dicho así. Y respecto a eso, puntualmente, es que queríamos hablar con alguien de la municipalidad porque nos parece interesante saber y conocer cómo están trabajando en un contexto complicadísimo para muchas familias, que muchas de ellas que no llegan a comer por lo menos 4 veces al día, en un contexto nacional complicado, pero también en la provincia lo estamos padeciendo. Por eso es que queríamos tener de primera mano información y saber cómo están trabajando, cuántos centros de alimentación tiene la municipalidad y cómo están trabajando diariamente, Juan. Bueno, Mauro, empezar diciendo que estamos en la Municipalidad de Santa Rosa, estamos gestionando 13 centros de alimentación distribuidos en distintos puntos de la ciudad, puntos estratégicos, de manera que sean lugares de cercanías donde la gente para poder cubrir, digamos, las demandas que van surgiendo en los distintos barrios. Bien. Son 13 comedores y tenemos 3 bocas de expendio también, digamos que se cocina en otros comedores y que se entrega las viandas en 3 lugares. Por ejemplo, tenemos en el barrio Esperanza, en el barrio Escondido y en el barrio Santa María de las Pampas. Bien. Sumado a eso, también tenemos semanalmente la entrega de lo que llamamos las dietas frescas, que son bolsas de frutas y verduras frescas y también pollo fresco para personas que tienen alguna indicación médica y bueno, que tienen que requieren de otro tipo de alimentación. Así que bueno, semanalmente se entregan también dietas frescas, como así también los refuerzos de mercadería para personas con celiaquía. Bien. Así que bueno, eso es lo que estamos gestionando. ¿Funcionan todos los días los comedores, Juan? Sí, los comedores funcionan de lunes a viernes, todos los días. Es un trabajo arduo, intenso, el que llevan adelante los trabajadores y los trabajadores de cada centro de alimentación. Y bueno, hay una decisión del intendente municipal desde un principio, desde la primera gestión, dentro de los ejes de gestión, en uno de los ejes que se había propuesto y que había decidido era garantizar el alimento para las familias de los distintos barrios de Santa Rosa que lo fueran requiriendo. Así que, así como vos mencionabas, nos toca atravesar un momento de mucha crisis, de un gobierno nacional de una crueldad inusitada, pero bueno, tenemos acá en Santa Rosa una gestión municipal con un Estado municipal presente en ese sentido y bueno, que estamos tratando de sobrellevar de la mejor manera, dando respuestas a las distintas demandas que se van planteando en el área social de la ciudad de Santa Rosa. Bien, ¿cuántas viandas diariamente produce la municipalidad? Nosotros estamos ahora, en este momento, estamos ahí en un poco más de las 4.000 viandas diarias, eso es diario. Sumado a lo que te mencionaba de las dietas frescas y de los refuerzos alimentarios para las personas con celiaquía. Pero son arriba de las 4.000 viandas que gestionan, que se elaboran de lunes a viernes para garantizar la alimentación de las familias. Bien, y te pregunto porque también hemos recibido algún mensaje de algunos oyentes de acá de la radio que preguntaban si es que la Municipalidad de Santa Rosa, además de atender de lunes a viernes, también lo hace los fines de semana y los feriados. Pregunto esto, Juan, porque en el año tenemos muchos feriados puentes, donde hay 4 días donde la Municipalidad y los servicios públicos no funcionan, y las familias esas que reciben las viandas también tienen que comer. Y es un día normal y sobre todo si hay niños en la casa. ¿Cómo hacen los fines de semana y los feriados en la municipalidad para para asegurar la comida de estas personas? Mira, así como te mencionaba que la Municipalidad de Santa Rosa tiene dispuestos en los distintos puntos de la ciudad los centros de alimentación, también están dispuestos de esa manera los centros de gestión social donde se recepcionan todas las demandas que no solamente tienen que ver con la alimentación, sino que tienen que ver, digamos, con otras situaciones que también se han profundizado, como son las demandas por ayudas económicas para alquileres, con ayudas económicas para solventar las tarifas que han aumentado significativamente en estos tiempos. Sí, y garrafas, bueno, leña. Sí, garrafas y leña. Y bueno, estos centros de gestiones también están dispuestos en la ciudad de Santa Rosa, de manera estratégica para que sean lugares de cercanía y donde la gente pueda plantear las necesidades. Con respecto a lo que me preguntabas de la alimentación para las personas para los fines de semana, si hay algo que también cambió para bien en esto de gestionar en estos tiempos difíciles, y de la preocupación constante por parte del intendente municipal de atender todas las situaciones de mayor vulnerabilidad de la población, es que se ha dispuesto, y algo que no se venía haciendo en otros años, era disponer en cada centro de gestión social de refuerzos alimentarios para que aquellas familias que lo van y lo solicitan, en el momento que van, plantean la necesidad, se registran y ya salen con este refuerzo alimentario de ese lugar. Entonces eso agilizó, la asistencia para estas personas que en otros momentos, en otros años, por ahí se concentraba en un solo lugar, se había que registrarse y por ahí la logística no permitía por ahí que los fines de semana la gente contara con los centros, con la asistencia de estos refuerzos alimentarios. Entonces, en ese sentido también los centros de gestión atienden esas demandas para que las familias puedan tener esos refuerzos alimentarios. Bien, o sea, se los da durante la semana para el fin de semana o el último día de la semana para el fin de semana. Una cosa así, parecida. Sí, sí, o sea, las personas que se acercan a los centros de gestión, ya te digo, plantean varias necesidades. No siempre, no siempre que se acercan van a solicitar el acceso o a las viandas o el refuerzo alimentario. Ya te digo, lo que ha aumentado considerablemente y te diría casi de manera exponencial son las ayudas económicas para solventar alquileres y solventar gastos de tarifas. Son los ítems, los puntos que más han aumentado, digamos, como demanda social. Claro, sí, porque hoy los servicios están imposibles de pagar. Estamos siempre atentos a las situaciones. De manera, y es una preocupación constante que digamos de la gestión municipal, del intendente municipal, para que aquellas situaciones que realmente de las familias que tengan vulnerado este derecho esencial, vital, diría, que tienen las personas, que es la alimentación, poder llegar de la mejor manera. ¿Y hay familias anotadas sin recibir este refuerzo alimentario? Mira, anotadas para y que para recibir refuerzo alimentario. ¿O una vianda? No, porque como te repito, las personas que se acercan a un centro de gestión, ya los centros de gestión ya están dotados con los refuerzos para que la persona se los lleve en el momento. Bien. Entonces, no se va haciendo un listado de espera o para entregar. Los refuerzos alimentarios se entregan en el momento, y por eso te repito que es algo que se agilizó en este último tiempo del área de la Secretaría de Desarrollo Social, y es un poco tratar, como te repito, en este tiempo realmente difícil, poder garantizar, porque es una decisión así, de que el Estado esté presente en esto, de garantizar la alimentación de las familias que lo requieran. Bien. ¿Y cuál es la calidad alimenticia de lo que la municipalidad produce para las familias? Pregunto esto porque muchas veces tenemos entendido por ahí que se repite cantidad de comidas en una semana, o no hay carne, o no hay pollo, o no hay pescado. En ese caso, están poniendo el foco también en que haya una calidad de comida para, por lo menos, las familias que lo requieran puedan tener un día carne, otro día pollo, otro día pescado, o verduras y frutas? ¿Cómo están manejando eso? Mira, Mauro, la verdad que a mí, cuando yo entré a gestionar el área de comedores, algo que realmente me puso bien es justamente la calidad de la mercadería que se utiliza para la elaboración de los distintos menús que se dan semanalmente. Nosotros, para darte como ejemplo, dato de esto que me preguntás, nosotros los días lunes tenemos un menú que contempla boloñesa con fideos. El día martes tenemos milanesa, que es acompañada con alguna ensalada, alguna guarnición. Es variado el menú. Los días miércoles tenemos el pastel de carne o carne estirada, que la verdad que es uno de los menús que la gente es uno de los preferidos de la gente. Ajá. Después tenemos todos los días jueves es pollo al horno con puré. Y después los días viernes también tenemos milanesa o el guiso con carne entera, digamos, ese menú no se repite estrictamente en la semana siguiente. En la semana siguiente también tiene una modificación, de manera que el menú es de lo más variado y con una calidad de mercadería que realmente es digno de destacar, y no es porque sea parte de esta gestión, pero la verdad que es la verdura y las frutas que provienen, digamos, que llegan a los distintos centros de alimentación, llega desde, ahora en este momento está llegando desde los distintos operadores del mercado concentrador. Claro. Después lo que es carne y pollo de proveedores locales, que son comprados con, digamos, a través de las licitaciones públicas, como debe ser. Pero la calidad de la mercadería y de la elaboración de los menús, la verdad que nosotros no tenemos. Yo te digo que estoy permanentemente en los distintos centros de alimentación y puede haber alguna queja puntual, pero bueno, rápidamente nos interiorizamos de lo que puede pasar, pero generalmente son hechos muy aislados, muy puntuales, pero no tenemos realmente queja de la gente, de la variedad ni de la calidad de los menús que se entregan. Buenísimo. Juan Lima, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés, y si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, por favor, a disposición para cuando ustedes lo requieran. Gracias de nuevo. Juan Lima es el subdirector de Centros de Alimentación Municipal, o como nosotros le decimos, los comedores. Tienen 13 bocas de expendio y están haciendo, produciendo más de 4.000 viandas diarias desde la Municipalidad de Santa Rosa, y también están dando un refuerzo alimentario para los fines de semana o los días feriados. Esa es más o menos la imagen del laburo que están haciendo desde el Centro de Alimentación Municipal. Las 9:50 minutos. Kermés 2025, comunico y no delinco. Radio comunitaria y comunicación popular, sin verso.